ha enseñado Dios. Las cosas más absurdas de este mundo son las más cuerdas que me ha enseñado Dios. Ama a tus enemigos, quiérelos con gran amor, y si alguno te ofende, ora por él al Señor. Ama a tus enemigos, quiérelos con gran amor, y si alguno te ofende, ora por él al Señor. El Altísimo Señor dio mandamiento, dando muestra de humildad Jesús cumplió, predicando por todo el mundo buenas nuevas, pues escrito estaba que en él hay perdón. Predicando por todo el mundo buenas nuevas, pues escrito estaba que en él hay perdón. Alcanzaremos eterno galardón.